Bueno, les pido un poco de paciencia, que no me siento del todo bien. Bueno, el texto que teníamos para hoy es un capítulo de un libro que se llama Emancipación y Diferencia, que es un libro que se publica más o menos en el año 96, creo, 95-96. Y es un capítulo que se llama Sujeto de la Política, Política del Sujeto. Antes de meternos como en las particularidades del artículo, queríamos recuperar algunas cosas generales ¿no? del trabajo de la CLO. Como todos ustedes saben, la CLO es un teórico argentino. Cuya producción generalmente es ubicada en un campo que se ha denominado como postmarxismo, ¿no? La CLO mismo es un teórico que procede de una militancia de izquierda. Este campo del postmarxismo, digamos, ubica una serie bastante heterogénea de pensadores que en realidad, bueno, básicamente se encontraron con el desafío de reflexionar y de producir nuevas categorías en una época donde las categorías clásicas del pensamiento político, de la filosofía y también del marxismo clásico estaban, digamos, en crisis, ¿no? Esto, después de los años 60. La CLO siempre dice algo muy interesante. Siempre. Sí, pero lo dice siempre. Dice algo siempre muy interesante, que es que como que la historia del pensamiento del siglo XX no empieza con tres ilusiones de inmediatez, ¿no? De inmediatez. Esas tres ilusiones de inmediatez son para él la noción de referente, la noción de fenómeno y la noción de signo. Justamente todas sus influencias teóricas, que son de una variedad bastante grande, aunque nosotros hoy vamos a tratar de focalizarnos en algunas referencias concretas, todas las referencias que él utiliza para la construcción de su teoría política provienen justamente de los procesos de quiebre, ¿no? De transformación de estas tres ilusiones de inmediatez que se producen en tres campos teóricos diversos, ¿no? La ilusión del referente, dice la CLO, siempre se quiebra a partir de la obra de Wittgenstein, ¿no? En particular del segundo Wittgenstein. Bueno, sí, de estos desarrollos de la filosofía analítica que empiezan a pensar en una idea que a él le interesa muchísimo, que es la idea de los juegos del lenguaje, ¿no? La idea que hay un juego en el lenguaje y no una relación directa entre una palabra y un objeto, ¿no? Básicamente. Por otra parte, la idea del fenómeno para la CLO empieza a quebrar, digamos, como un fenómeno que está allí dado para su aprehensión a partir del trabajo de Husserl. Y por último, la idea del signo, ¿no? Que ahí él identifica, digamos, como varios desplazamientos, ¿no? Desde el trabajo de Saussure hacia las reformulaciones de la Escuela de Praga, ¿no? En particular del trabajo de Jacobson, y después hacia lo que nosotros denominamos acá postestructuralismo, ¿no? dentro del postestructuralismo, para Laclau son importantes tanto el trabajo del último Barthes, no el Barthes que vemos acá, no el de las mitologías, sino el otro Barthes. También el trabajo de Derrida, ¿no? Que no sé si voy a hablar de el trabajo de Derrida. Y por último la obra del propio Lacan, ¿sí? Esto es lo que a nosotros nos va a interesar particularmente. Por eso, más que esta denominación general del postmarxismo, nosotros le habíamos comentado, les habíamos comentado, que hay un libro de Stavrakakis que propone esta nueva conceptualización de un campo diverso que es heredero de la obra de Lacan, digamos, herederos de la obra de Lacan en tanto productores, pensadores de un pensamiento de lo político, ¿no? Que él denomina como izquierda lacaniana. En este campo de la izquierda lacaniana podemos ubicar a Laclau, pero también a otro autor que vamos a ver dentro de poco, no sé si la semana que viene, que es Žižek. Que es Slavoj Žižek, que es un autor esloveno, que tiene un intercambio muy productivo con Laclau desde sus primeros textos, digamos, muchas de las reformulaciones que ustedes van a ir encontrando en los trabajos de Laclau, ¿no? En los propios desplazamientos, desde el primer texto que leemos acá, que es Hegemonía y Estrategia Socialista hacia la Razón Populista, muchos de esos debates se van dando también en un intercambio bastante fluido con la obra de Žižek, que de alguna manera se interrumpen en los últimos años por diversos motivos, la mayoría de ellos políticos. También en este campo pueden ubicar el trabajo de Badiou, que no sé si se lee en alguna materia de acá de la facultad. No. El trabajo de Badiou, como una autora liminar puede aparecer Butler, ¿no? Como sí, en los bordes, ¿no? De cierta herencia del pensamiento psicoanalítico, pero con muchas críticas al pensamiento lacaniano y además con una fuerte tradición foucaultiana, ¿no? Entonces eso nos pone como en una frontera distinta. Castoriadis también, otro autor que aparece en el trabajo de Eliot en el texto. Bueno, en realidad, básicamente esta conceptualización de la izquierda lacaniana tiene que ver con ubicar a estos autores con un horizonte específico, ¿no? Que es el de explorar la obra de Lacan con el objetivo particular de producir una teoría política crítica, ¿no? Una teoría política crítica que siempre tiene como horizonte, digamos, pensar las potencialidades emancipatorias de estos pensamientos, ¿no? Porque muchas veces, voy a repetir un cliché muy, muy estúpido, ¿no? Pero a veces parecería que todo lo que no es marxista es reformista o conservador, ¿no? Me parece que todos estos trabajos que estamos viendo ahora tienen, no solo elementos teóricos específicos, sino también un horizonte político particular, que es el de tratar de producir nuevas categorías para un pensamiento de la emancipación, ¿no? Un pensamiento de la emancipación que ya no se puede pensar desde la categoría tradicional de revolución, ¿no? Justamente lo que nos interesa para ir conectando un poco lo que vamos viendo con las clases es ubicar a Laclau y a Mouffe, ¿no? También que Mouffe es la mujer de Laclau. Ellos escriben juntos Hegemonía y Estrategia Socialista y después cada uno desarrolla una obra independiente, ¿no? Tienen cada uno una cantidad de textos bastante amplia, pero con muchos horizontes teóricos y políticos obviamente compartidos. Queríamos como volver a traer algunos elementos generales, ¿no? Que veníamos pensando a partir de la obra de Lacan y de qué forma estos elementos aparecen o son tomados en cierta medida como premisas, ¿no? para el pensamiento de Laclau. La primera cuestión más general me parece que es que Laclau recupera como con toda su intensidad es esta dimensión de la negatividad, ¿no?, que es propia del pensamiento de Lacan. Toda la teoría de la hegemonía de Laclau parte, ¿no?, de la premisa de esta ontología de la falta, ¿no? Esta ontología de la falta que veíamos que implicaba la imposibilidad de pensar cualquier identidad, sea subjetiva o social, como una unidad de, como una unidad cerrada, ¿no?, estable, definitiva, dada a priori. Por el contrario, Laclau recupera esta idea lacaniana, ¿no?, de que en el lugar del fundamento, que es algo que también aparece en el texto de hoy, en el lugar del fundamento hay un hiato, ¿no?, hay un agujero. Un agujero que, sin embargo, va a tener los más variados e importantes efectos, ¿no? En el caso de Laclau es justamente los intentos de hacer con esta imposibilidad fundamental lo que van a constituir la tarea y el campo de la política. Es justamente a partir de esta imposibilidad de completud, ¿no?, de plenitud, de totalidad, ¿no?, todas estas palabras que se nos aparecen repetidas en los diversos autores, que se va a disparar, ¿no?, todo el juego de lo político. Al igual que en el pensamiento de Lacan, esta negatividad es una negatividad que no es dialectizable, ¿no? Es una negatividad radical, es una negatividad que no puede ser incorporada, ¿no?, como en la filosofía hegeliana, como incorporada en un proceso de autodespliegue, ¿no?, de contradicción y superación, ¿no? Esto es completamente abandonado y criticado tanto por Lacan como por Laclau. Después, al igual que Lacan, Laclau recupera los elementos de la lingüística estructural con sus desplazamientos, ¿no? Algunos elementos de la lingüística saussuriana, pero con las reformulaciones a las que fue sometida posteriormente. Básicamente, como una idea general que ya podemos derivar del pensamiento de Saussure, la idea de Laclau es que cada identidad se constituye diferencialmente por su posición en un sistema, ¿no? Esto es una definición que es fundamental, digamos, la noción de valor, ¿no?, del trabajo de Saussure, que Laclau recupera para pensar el juego de las identidades, ¿no? Va a haber, sin embargo, en relación al trabajo de Saussure, como dos rupturas que ustedes también ya vinieron viendo, ¿no?, supongo que en los teóricos. La primera es el quiebre del signo, ¿no?, también en relación a estas tres grandes rupturas que Laclau siempre marca en el siglo XX. La primera, y que se produce también a partir de la propia obra de Saussure, es el quiebre del signo, ¿no? Esta idea que vimos con Lacan, que el referente está perdido, ¿no?, que no hay una relación arbitraria entre el significante y el significado, que ese significado está barrado, ¿no? Sí, que el significante está agarrado. Entonces, ya desde el pensamiento de Lacan y también en el pensamiento de Laclau pasarían a tener una relevancia primordial la figura del significante, ¿no?, frente a la del significado, que es parte de esta... referencia ya perdida o imposible, como prefieran. Esa es en relación como una primera ruptura con el pensamiento de Saussure. La segunda estaría en pensar que este lenguaje no es un sistema cerrado, ¿no?, como Saussure lo había postulado, esto que también ya lo dijo Lacan. Sin embargo, digamos, si juntamos la idea de que el sistema no está cerrado, pero que tiene que haber sistema para que para que haya sentido, ¿no? Porque las identidades se definen justamente por su posición diferencial en el sistema. Para la CLO lo más prioritario, lo más fundamental va a ser justamente producir ese cierre. Ese cierre es una producción, y después vamos a ir viendo que es una producción del campo de lo político, ¿no? Vamos a ir hacia ese lugar. Y está, digamos, la producción de un cierre de este campo de flotancia, ¿no? De esta deriva excesiva del significante. La producción de ese cierre va a estar conceptualizada en la obra de Lacan en relación a la producción de un límite. Algo que también se va a ir modificando a lo largo de su obra, que supongo que después, capaz, cuando vean... ¿Qué tenían para hoy, para el teórico? ¿Hegemonía? Claro, digamos, por ejemplo, en hegemonía la cuestión del límite está fundamentalmente conceptualizada en relación al concepto de antagonismo. Después van a ver que la CLO empieza a complejizar cada vez más esta idea del límite del sistema, ¿no? Aparecen otras categorías ahí a jugar, ¿no? Para que estén atentos también a esos desplazamientos. Bueno, entonces decíamos que la producción del cierre de este sistema tiene que ver con la producción de un límite, ¿no? Un límite que constituya, digamos, al mismo tiempo, ¿no? La exterioridad y la interioridad del sistema, ¿no? El límite produce fundamentalmente una exclusión radical de algo que permanece fuera del sistema para constituir la propia interioridad, ¿no? Por eso, como que paradójicamente... el límite va a constituir al mismo tiempo la condición de posibilidad y de imposibilidad de ese sistema, ¿no? O sea, por un lado se debe frenar este derrotero de las diferencias para que el sentido sea posible, pero al mismo tiempo esa fijación va a suponer una exclusión de ciertos elementos que van a representar la imposibilidad en última instancia de constituir a un sistema como una totalidad plena, ¿no? En un sentido tradicional del término, ¿no? Esta fijación de la cadena significante nunca puede ser total ni permanente, ¿no? Algo que también es propio del pensamiento de Lacan, son siempre fijaciones parciales, ¿no? Esta idea que ustedes ya trabajaron. Bueno, las fijaciones parciales, que se acuerdan que Sergio les había dicho, ¿no? Que Lacan las conceptualiza en torno a este concepto del punto nodal, ¿no? Del point de Capitón, algo que también va a ser central para la obra de la CLO. La propia idea del punto nodal, que después vamos a ver cómo la conceptualiza específicamente para el campo de lo político, ¿no? Alrededor de la idea del significante vacío. En el capítulo que tenían para hoy del teórico, digamos, de hegemonía y estrategia socialista, está como toda esta descripción del campo de la discursividad, que refiere a esta primera instancia lógica, digamos, de una flotancia de los significantes, aparece muy claramente también cómo es esa producción, ¿no? La producción de un discurso, dice la CLO, ¿no? De una formación totalizante, de una formación discursiva, cómo se produce justamente, cómo se pasa desde el campo de la discursividad hacia la institución de un discurso a través justamente de la institución de puntos nodales, ¿no? De puntos nodales que produzcan fijaciones parciales. Acá también vuelven a aparecer un concepto muy importante que también está en ese texto y que lo vimos con Hall, capaz después de que lean Hegemonía y Estrategia se entiende un poco mejor la relevancia que tiene ese concepto, que es el concepto de articulación. Y que va a tener una relación íntima con la conceptualización de la hegemonía, ¿no? Justamente en la forma de problematizar cómo es que efectivamente se producen y se instituyen los puntos nodales es donde aparece esta productividad del concepto de articulación y de hegemonía, ¿no? Laclau va a definir justamente a la práctica articulatoria como la práctica que permite comprender la construcción de los puntos nodales, ¿no? Que fijan parcialmente el sentido, ¿no? Esta articulación supone siempre una fijación de la cadena discursiva a partir de la institución de estos puntos nodales, ¿no? Que lo que hacen los puntos nodales es como aglutinar las diferencias, ¿no? en una cadena equivalencial, que es algo que ahora vamos a ir recuperando. Yo les voy a leer de todas maneras la definición. La práctica articulatoria consiste, por lo tanto, en la construcción de puntos nodales que fijan parcialmente el sentido, y el carácter parcial de esa fijación procede de la apertura de lo social, resultante a su vez del constante desbordamiento de todo discurso. Es decir que, de todas maneras, todo discurso supone un tipo de exterioridad, digamos, nunca va a poder un discurso agotar el campo de la discursividad, ¿no? Es esa idea, digamos, la producción de un discurso nunca agota ni elimina el campo de la flotancia, ¿sí? Y la hegemonía no es otra cosa, digamos, que la práctica articulatoria por excelencia, ¿no? Por eso la hegemonía como aparece en la obra de Laclau como el nombre de la lógica general que tiene la institución política de lo social, ¿no? La producción de lo social. Lo vieron en el teórico también, eso, como la eminencia de una práctica articulatoria. Bueno, obviamente que en la propia conceptualización de la hegemonía, Laclau recupera la obra de Antonio Gramsci, ¿no? La particularidad va a estar justamente en volver a pensar la teoría de la hegemonía gramsciana a partir de este concepto de articulación, ¿no? Incorporando la noción de la articulación y algunas cosas que trabajamos alrededor de Althusser, ¿no? En realidad pensando ya ciertos desplazamientos del propio campo del marxismo hacia hacia una complejización de las contradicciones sociales, ¿no? A pensar de que esas contradicciones son múltiples. En todo campo social las contradicciones son múltiples y en todo caso esas contradicciones pueden estar sobredeterminadas, ¿no? Que es algo que vieron hoy. Bastante más que Laclau. Hoy vieron más Althusser que Laclau en el teórico. Bueno, esta idea de la sobredeterminación de Althusser que a Laclau le interesa muchísimo y la recupera de una forma explícita. Una de las especificidades que tiene pensar la teoría de la hegemonía desde el concepto de práctica articulatoria es en realidad que permite no partir del supuesto de cierta totalidad estructural u orgánica previa, ¿no? Que este es un problema del marxismo clásico, ¿no? Ninguna totalidad que ya presuponga ciertas relaciones entre elementos, ¿no? Es el propio proceso articulatorio el que construye las relaciones entre los elementos, ¿no? Y define, vamos a ver nosotros retroactivamente, la identidad de esos elementos que se fijan en esa cadena equivalencial. Por eso Laclau rechaza esta idea, esta concepción de la sociedad como fundante de los procesos parciales de la sociedad, ¿no? El proceso sería más bien el inverso, ¿no? Pensar que ese orden simbólico, esa estructuración discursiva que es el campo social, es siempre el resultado de las prácticas articulatorias, ¿no? Más bien el movimiento inverso. Otra otro distanciamiento en relación a la tradición gramsciana de la hegemonía, tiene que ver con la propia concepción del sujeto político de la hegemonía, ¿no? Si hay un sujeto político de la hegemonía, constituido a priori, ¿no? Una fuerza social determinada, una clase social determinada, o si no lo hay, ¿no? ¿Quién sería ese sujeto de la hegemonía? Laclau considera que hay que abandonar, ¿no? Es principalmente la categoría de clase, ¿no? En términos sustanciales, por todas las premisas lógicas que ya expusimos. No, y esto es como un cierto residuo que Laclau identifica aún en el pensamiento de Gramsci, ¿no? Dice que en realidad para Gramsci el núcleo de toda articulación hegemónica continúa siendo como está organizada alrededor de una clase social fundamental, ¿no? Esto es algo que Laclau va a descartar, y nunca la lógica de la hegemonía va a responder a una lógica de clase, ni tampoco a la de una fuerza social única, ¿no? Justamente va a estar dado en relación a este concepto de articulación, ¿no? Es como de la sobredeterminación de la diferencia, ¿no? Esa es la idea. Por eso, de alguna manera, todas estas premisas conceptuales se traducen en una idea bastante conocida, que es como un eslogan laclausiano, que es esta idea de que la sociedad no existe, digamos, ¿no? Que no hay ningún espacio suturado al que se le pueda denominar sociedad. Justamente, en realidad, lo que hay es un proceso de producción de ese campo discursivo, ¿no? Y ahí aparece la dimensión de la política, ¿no? Como el intento, por otra parte, un intento que sabemos va a ser siempre fallido, ¿no? Un intento que va a ser siempre precario, como un intento de construcción de esa totalidad, ¿no? Como el intento de producción de un cierre, de construcción de una sutura de esa falla ontológica, ¿no? De esa imposibilidad fundamental. Por eso aparece una idea que Sergio repite mucho, que es muy fundamental, que es esta idea de que la totalidad es imposible pero necesaria al mismo tiempo, ¿no? Esta lógica se repite todo el tiempo a lo largo del pensamiento de Laclau. Es imposible pero necesario al mismo tiempo, digamos. Es imposible porque lo social está constitutivamente abierto, ¿no? Vimos que lo primero es este campo de la discursividad, ¿no? La dispersión. No, y en ese campo social abierto, digamos, no habría ningún fundamento subyacente, ningún sujeto trascendental, ninguna teleología, digamos, que venga a ocupar el lugar de ese fundamento ahora agujereado, ¿no? Innecesario, por eso imposible, ¿no? Innecesario porque, digamos, sin la producción de este cierre, digamos, sin la producción de esta sutura, por más parcial, por más precaria, por más transitoria que esta sea, simplemente no es posible el sentido, ¿no? No es posible la significación, y por lo tanto no es posible ninguna identidad subjetiva ni colectiva. ¿No? Entonces, digamos, si todo esto es así, digamos, ya no habría ningún tipo de identidad sustancial, ¿no? Lo que hay que pensar es la construcción de las identidades en el campo de lo político. Y por otra parte, no, como siempre tener presente, ¿no? Que si bien, digamos, el juego de lo político está en la producción de este cierre, está en el intento de rellenado de este vacío, acordarse que ese vacío tiene un estatuto ontológico, ¿no? Eso me parece que resuelve todos los problemas, digamos, en el sentido que por su propio estatuto ese agujero es imposible de llenar, ¿no? En última instancia es imposible de llenar. Así que siempre, digamos, la producción del campo de lo político va a ser como una especie de sutura transitoria, ¿no? Por eso el juego de lo político se está produciendo y reproduciendo en forma permanente, ¿no? Y está es un campo fundamentalmente contingente, ¿no? justamente, si perdimos los fundamentos, perdimos, bueno, o los desechamos, ¿no? Los fundamentos, las identidades dadas a priori, etcétera, lo que define al juego de lo político es justamente la contingencia, ¿no? Una articulación que es contingente en un espacio, sí, sociopolítico dado. Si hablo así, se escucha, va un toque la radio, de verdad que me gusta. Lo que está recriada, no, te lo dejo después. Pero si hablo así, ahí sí. Como después de esta introducción que hacía Sole, la idea era atenernos un poco más al texto, que era lo que decía hoy en el teórico Sergio, que ese es como un objetivo de la materia, que ustedes en los prácticos puedan ver los textos más de cerca. Entonces, simplemente comentarles que queríamos hacer esta introducción porque nos parece que en este texto hay una parte que particularmente no nos interesa en términos globales, que tiene que ver más como con una discusión filosófica, si bien es la base sobre la que se asienta la teoría laclausiana, nos excede, creemos nosotros, entonces nos queremos atener más como a los elementos que podemos recuperar, fundamentalmente para poder unir los dos textos que trabajan en los teóricos, que tienen que ver, que son Hegemonía y Estrategia Socialista, y por otro lado La Razón Populista. Este texto, Soler decía recién, está en Emancipación y Diferencia, que se ubica justamente como nexo de esos dos trabajos. La verdad que la obra de Laclau, esa es una cosa que molesta bastante a quienes no simpatizan con su teoría, es muy, muy lógicamente articulada, realmente. Entonces van a encontrar que como que parece que los desplazamientos son pocos, pero existen. Parte de los desplazamientos tiene que ver con lo que decía Soler recién, con diálogos con otros teóricos contemporáneos a Laclau. Fundamentalmente Žižek, después está ahora acá. Sí. Ah, no, porque tengo que apagar de acá, pero si no, no anda la vida. Ahora sí. No. Que una cosa que no dije, que en relación a estos desplazamientos también ustedes van a ir viendo cómo Laclau, si bien la influencia lacaniana está, digamos, está presente desde sus primeros textos, en realidad también la incorporación del pensamiento de Lacan a su propia teoría es como, digamos, un proceso increciendo, ¿no? Entonces van a ver que esos desplazamientos también se producen a partir de una incorporación cada vez más sistemática de las categorías lacanianas, y en particular de cómo pensar esos tres registros, ¿no? Los tres registros de Lacan, cómo traerlos hacia el análisis de lo político, no más que pensar solamente en una teoría del discurso, ¿no? O en realidad cómo pensar una teoría del discurso incorporando la herramienta lacaniana, no sé cómo sería, pero digamos, también los desplazamientos van en esa lógica, así que está bueno seguirlos en los textos. Y también, perdón, ahora me voy a contradecir, voy a decir exactamente lo opuesto, que es que si bien entre Hegemonía y La Razón Populista hay como una distancia, también está bueno hacer el juego inverso y que ustedes refieran, cuando piensen La Razón Populista, también vuelvan a pensar los elementos formales que aparecen en Hegemonía y Estrategia Socialista, ¿no? Entonces, digamos, como son dos lenguajes distintos, ¿no? Capaz el de las demandas, de los elementos, digamos, bueno, hacer esas conexiones formalmente ocupan el mismo lugar. A eso iba yo cuando les decía que es como sumamente articulada en este sentido. Que las referencias, quizás en este texto van a ver que las referencias teóricas son a Hegel, a Heidegger y demás, y después en La Razón Populista hay muchas más referencias a Lacan, a Kopchev, que es una lectora de Lacan, a Žižek y otros comentadores. Párate esto, párate esto. Porque vos también decimos. No, sigue prendido. No, es que... Ahí está. Se murió. Lo que tenemos que probar es poniendo la cuerda, poniéndolo acá, anda igual. Sí. No, es una mierda. Bueno, la cuestión es que... Perdón. La cuestión es que en el texto que tenemos para trabajar hoy se aborda puntualmente la relación. Vi que algunos lo leyeron porque hubo comentarios en el teórico, me pareció que en relación a este texto, o por lo menos leyeron el de Hegemonía, o lo habían leído antes, no lo sé, a la relación entre universalismo y particularismo. Laclau empieza diciendo que esta relación, bueno, como es una relación que que efectivamente ocupa un lugar central en los debates políticos contemporáneos, y que incluye unas caracterizaciones que van desde el planteo de una exclusión mutua, desde la complementariedad absoluta hasta la tensión. Entonces, él justamente va a intentar situarse en esa relación y pensar a partir de los fundamentos que estuvo señalando Sole, los fundamentos teóricos, quiero decir, ¿no? A partir de esas premisas teóricas, pensar esa relación de un modo novedoso, podríamos decir. Y este artículo básicamente es eso, es presentar de forma articulada cómo entiende el autor esa relación. Lo que dice la Clo es que él identifica claramente dos críticas, dos fuertes, porque lo que va a decir es, bueno, independientemente de estas variantes que les decía recién, de complementariedad, de exclusión o demás, que se planteen entre estos dos términos, lo que se identifica es que en los debates contemporáneos hay un fuerte ataque, una amenaza, cuando no la declaración de muerte, de la idea de valores universales. Va a decir que existen dos debates que nosotros creemos que ya a esta altura han sido recuperados en esta materia varias clases, y por eso capaz pasa lo que dice Sergio, que parece que siempre estamos hablando de lo mismo, pero bueno, las caracterizaciones hacen que eso que es lo mismo se vaya aclarando o no, le vaya simpatizando más o menos, qué sé yo. Que tienen que ver, para la Clo, con una perspectiva multiculturalista. En Hall lo veíamos como la exacerbación de la diferencia, no me acuerdo cómo refería el autor, pero así como una idea de la exaltación de las diferencias. Y un debate que es un debate crítico a la idea de sujeto de la modernidad y a la idea de sociedad que pensaba la modernidad, la idea de un sistema cerrado, como decía Sole recién. Lo que identifica la Clo es que independientemente, porque vuelve sobre estos debates y ahora yo los quiero recuperar, pero lo que dice es que lo importante a pensar es que esos debates, esas dos perspectivas, se dan de forma paradójica, si se quiere, presentan combinaciones diversas, y entonces encontramos que combinaciones como muy llamativas, que me gustaría leerles una frase, porque lo que tiene la Clo, me parece a mí, por lo menos como desde mi humilde opinión diría, es que en su lenguaje tan lógico parece que no es tan polémico, por decirlo así, y es muy polémico, efectivamente. Lo que pasa es que lo presenta todo como demasiado formal. Entonces, por ejemplo, en la página 88 dice: los enfoques llamados postmodernos pueden ser vistos como un debilitamiento del fundacionalismo imperialista del iluminismo occidental y como la apertura hacia un pluralismo cultural más democrático, pero pueden ser vistos también como apuntalando una noción débil de identidad que es incompatible con la fuerte identificación cultural que una política de la autenticidad, entre comillas, requiere. Y los valores universales pueden ser vistos como una irrestricta afirmación, entre comillas, de la etnia de Occidente, pero también como un modo de promover, y al menos tendencialmente, una actitud de respeto y tolerancia frente a la diversidad cultural. Digamos, este párrafo metido en un esquema bastante formalista pasa desapercibido quizás a la lectura. Básicamente lo que está diciendo es que todas estas críticas, cuando se articulan de maneras extrañas, como se articulan muchas veces, son obsoletas, digamos, y no presentan ningún tipo de... Bueno, parte de lo que veían hoy en el teórico, ¿no? Como hay una apuesta fuerte de la Clo, y lo decía Sole recién, hay una apuesta fuerte de la Clo a construir efectivamente una teoría. Y esa apuesta se mofa de esos intentos que desechan o creen rápidamente poder desechar ciertas categorías del análisis político. Veamos entonces, básicamente, qué dice la Clo con respecto al multiculturalismo que le decía. Para abordar el multiculturalismo, la Clo... Esta es otra cosa, yo voy diciendo todas las cosas que se me ocurren, si les parecen muy estúpidas, no importa, o sea, pues a alguien le van a servir, capaz. Yo atendería las preguntas que hace la CLO, porque la verdad que aparte de ser muy esquemático, es muy generoso al poner en sus textos las preguntas, que muchas veces la pregunta problema no aparecen, y después cuando hay que hacer un proyecto de investigación uno sabe cómo mierda se hace una pregunta problema de verdad. Entonces él dice, bueno, la pregunta que guía su análisis de esta perspectiva, la que denomina multiculturalismo, ¿es posible hablar de un puro particularismo que abandone enteramente todo tipo de principio universal? Y lo que van a ver que contesta, y ya a esta altura resulta obvio, es que no, que para desde su perspectiva es imposible plantear esa situación, un particularismo que niegue absolutamente la idea de universal. Lo que pasa es que esa universalidad va a estar completamente subvertida, podríamos decir, a partir de las premisas teóricas que ya fuimos viendo y que vamos a seguir reconstruyendo a lo largo de la clase. De vuelta, esto era lo mismo que les decía que estaba en el texto de Hall ya también trabajado. La CLO dice que no, y explicita, con orden, así como generalmente hace esto de poner en primer lugar, en segundo lugar, bueno, dice en primer lugar, la constitución de la propia identidad, y esto se dijo en el teórico, incluye necesariamente la referencia a un otro. Entonces, ninguna identidad, sea colectiva o individual, puede prescindir de esta referencia. En términos de una lógica colectiva, podríamos decir que ningún grupo puede existir como una mónada o que todo grupo se construye en relación a otros grupos. Y estas relaciones tendrán que ser, dice, necesariamente, lógicamente podríamos decir, reguladas por normas y principios que los trascienden, que trascienden ese particularismo que constituye a cada uno de esos grupos. En breve, la fórmula sería que para afirmar la propia particularidad es preciso siempre apelar a algo que está por fuera de ella misma. Entonces, buscar bases universales para la afirmación de ese particular. Y ahí van a ver que en el texto la CLO presenta la idea de... Perdón, tenemos una pregunta acá general. Sí. ¿Qué es particularidad? La idea de una diferencia y la idea de una referencia a un contexto que trasciende esa diferencia pura, digamos. Un grupo puntual con una demanda, va a ser el vocabulario que use después, pero un grupo feminista con una demanda particular que tenga que ver con igualdad de acceso de las mujeres al trabajo, si no plantea igualdad de acceso a las mujeres al trabajo, esa idea de igualdad está suponiendo que otros grupos de ese contexto más amplio en el que ese grupo feminista se integra, efectivamente reconocen la igualdad de acceso al trabajo de otros grupos. ¿Se entiende? O sea, mi demanda particular como grupo específico va a estar siempre atravesada por ese contexto en el cual ese grupo está inserto. Ese sistema, para ver que en este texto habla mucho de la idea de contexto, es la misma idea de sistema, digamos, no se vayan perdiendo en esas cosas. ¿Se entiende? Sí, sería como que en lo particular siempre hay una pretensión de universalidad, de una existencia. No, porque ahí está la cuestión. Igual me gustaría, yo te contesto a vos y me gustaría que se vea cuando terminemos el texto, a ver si se ve efectivamente o no. La idea, lo que está planteando la CLO, es que no es solo una pretensión de universalidad, no es solo decir que yo quiero que mi reclamo lo reconozcan todos. Lo que está planteando es que mi reclamo necesariamente tiene que reconocer a otro, digamos. Es imposible, no es una cuestión de proyección política solamente, digamos. Eso podría ser como... O sea, como... que el feminismo pide igualdad porque hay otro grupo que también exigió una igualdad ante... Porque si yo no reconozco que hay ciertas reglas de juego que me trascienden como diferencia, digamos, tengo miedo de como confundirlos con el lenguaje. Pongan grupo, pongan diferencia, pongan demanda después. La idea es esto. Hay un cierto particular que tiene una cierta demanda, y para poder expresar esa demanda, para que esa demanda pueda surgir efectivamente, es porque reconoce que se integra en un sistema donde hay un otro. Entonces, al afirmar mi propia identidad, estoy necesariamente afirmando la identidad del otro, digamos. Entonces, no es solamente, por eso, no es solamente la idea de que el particular tiende a la universalidad, que sería una idea clásica, ni que la universalidad oprime a las particularidades. La idea sería que se requieren mutuamente, lógicamente se requieren. Y ahora van a ver, porque en el texto eso es lo... Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí. En el... A lo largo del texto de sujeto de la política del sujeto, vas a ver que tenés una multiplicidad de ejemplos. Después vamos a hablar de un ejemplo concreto que es el peronismo, pero para pensar me parece que el tipo de contradicción que quiere pensar en relación al particularismo en este debate sobre el multiculturalismo, digamos, una idea de la propia de la afirmación de la propia particularidad, digamos, de la propia diferencia, él hace un juego, si no me equivoco, no con con el derecho de autodeterminación de cada grupo, de cada pueblo, entonces dice, bueno, digamos, al final, en realidad, el propio derecho de autodeterminación o de autonomía cultural, porque creo que hace referencia a los pueblos originarios, digamos, y otro tipo de pueblos, en realidad se basa en una referencia universal que es la afirmación de que todos tenemos el derecho a autodeterminarnos como pueblo, digamos. En realidad siempre está ese juego de la tensión de que en realidad nunca como que lógicamente nunca podría pensarse un puro particularismo, y además después vamos a ver en términos de eficacia de la construcción política qué significa, cuál es este juego entre lo particular universal, que el particularismo necesita de lo universal. Exactamente. Sí, como una premisa lógica y esa es la relación mutua entre... Claro, y por exacto. Eso... Sí. No, y eso me parece que va a quedar conceptualizado como concretamente en la propia categoría de la hegemonía, ¿no? ¿Por qué la construcción hegemónica es una articulación entre lo particular y universal? ¿Por qué ninguna de las dos dimensiones pueden eliminarse, pero a la vez tienen que articularse de un modo bastante específico? Que ahora lo Yo les decía entonces esto, que hay una referencia necesaria a esto que está más allá de esa particularidad, a estas reglas que le permitirían ser. Y por otro, en segundo lugar, dice que la política, la pura diferencia, y esto es un palo como sin nosotros, porque no nos movemos en estas ligas, pero digamos, esto está atacando a contemporáneos suyos fuertemente, que plantean una política de la pura diferencia. Lo que dice es que se niega a sí misma, lógicamente se niega a sí misma, porque presenta identidades diferenciales plenamente logradas. Esas identidades prescindirían absolutamente del otro. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el correlato de esto? Si se pensara que cada grupo presenta una identidad diferencial que se establece de una vez y para siempre, ¿qué tendríamos como conclusión? El mismo sistema cerrado que teníamos antes. Y sería un sistema sin posibilidad de modificación alguna. Ni cada grupo, porque sería efectivamente una identidad diferencial, pero plena, cerrada, tendría posibilidad de modificación, ni la relación entre los grupos. O sea, no habría influencia mutua ni posibilidad del cambio, básicamente. Entonces dice Laclau, para superar esta caracterización fija, la afirmación de la propia identidad diferencial necesariamente debe reconocer, como les decía anteriormente, la identidad del otro. Entonces dice, y ahí tienen un ejemplo que puede servir para aclarar justamente esto, que dice que era parte de lo que yo le decía recién al compañero, que es que cuando un grupo presenta un reclamo identitario, que efectivamente lo es, efectivamente es un reclamo particular, que puede ser, dice Laclau, incluso el pedido por una educación confesional, por ejemplo, para ver lo particular que puede ser el reclamo, esa reivindicación necesariamente supone que ese grupo es miembro de un conjunto que lo excede. Entonces necesariamente supone la existencia de igualdad ante los demás. El grupo se va a presentar diferente en un aspecto, pero en otro igual. Y esto es lo que alguna compañera preguntaba hoy en el teórico, que se acercaba a la lógica de la equivalencia, que vamos a ver cómo en el texto el autor va reconstruyendo sus argumentos y va llegando a ese tipo de conceptualización. Que ya estaban presentes, digamos, lo que hace es lo presenta como de forma ordenada. Entonces dice, si solo reinara la pura lógica de la diferencia, los grupos básicamente no querrían ser otra cosa de lo que son en la actualidad. Y no tendrían posibilidad lógica de ser otra cosa de lo que son en la realidad. Llegaríamos a esa idea de un status quo que les decía anteriormente. Y para Laclau, volviendo a estas ideas de la lógica de la equivalencia y la lógica de la diferencia, son dos lógicas que justamente lo que van a marcar es una interrupción sin solución de continuidad. No en el tiempo, sino sin posibilidad de resolución. Siempre conviven la lógica de la diferencia y la lógica de la equivalencia. Van a ver que acá lo está hablando en términos de identidades o de grupos, que no habría diferencia. Y después, en la razón populista, van a ver estas lógicas con una unidad mínima, dice Laclau, una unidad más pequeña para el análisis, que es la idea de demanda, donde estas dos lógicas van a estar presentes. Laclau reconoce que toda esta caracterización, que toda caracterización que suponga una relación entre universal y particular, está siempre sometida a peligros que son opuestos pero simétricos y cuya resolución es siempre, nuevamente, las palabras estas que repetimos todo el tiempo, pero precaria, contingente, abierta. Va a decir que el primer peligro es que si el grupo este en cuestión, pongan el grupo que quieran en ese lugar, busca afirmar su identidad tal como ella es al presente, ¿qué pasa? Se va a condenar in eternum a una existencia marginal. Provocativamente Laclau dice, bueno, va a poder ser recuperado por esa comunidad que lo excede como folclore o algo pintoresco, podríamos decir. Y esto porque, ¿qué va a pasar? Ese contexto de ese grupo marginal no va a estar definido por las reivindicaciones de ese grupo marginal, sino por los grupos que efectivamente establecen las exclusiones que dan forma a ese contexto. ¿Se va viendo ahora cómo son los desplazamientos? Bueno, entonces yo decía, como para traer otros ejemplos, nada, no preparados, pero podríamos pensar esto cuando ciertas reivindicaciones de pueblos originarios en el país o de movimientos feministas o X, pongan el movimiento social que quieran, asumen su existencia en términos de mantener una identidad construida, no digo que la supongan construida a priori, pero construida y establecida en cierto momento y pretenden mantenerla intacta, digamos, que no se embarre, podríamos decir en lenguaje más peronista, quedan sometidos a esa condición de marginalidad. Esto desde esta perspectiva, no estoy diciendo que ustedes tengan que estar de acuerdo o no, pero esta sería la conceptualización. Por otro lado, el segundo problema sería el inverso. Sería que si el grupo efectivamente trabaja para cambiar esa localización marginal a la que está condenado en ese momento dado, si quieren, si busca romper con esa situación, necesariamente va a tener que abrirse a iniciativas políticas que lo trascienden, a esta idea de abrir sus límites y conectar con otro que efectivamente responde a otras demandas, podríamos decir, presenta otras reivindicaciones. ¿Cuál sería el peligro de esta situación? Bueno, el peligro es que termine siendo cooptado por las instituciones, que termine siendo moldeado y incorporado y se borre cualquier carácter particular que tenía previo a esa relación. Podemos pensar acá como ejemplo quizás algunos de los debates que se dieron en torno al matrimonio igualitario, por ejemplo, de grupos con una larga trayectoria en la defensa de derechos para personas del mismo género, que mantienen relaciones de personas del mismo género, pero no están de acuerdo, por ejemplo, con el matrimonio igualitario porque piensan que es una institución que socava, estas ideas. Lo que va a decir la CLO, como para presentar cuál es su postura ante esos dos problemas, bueno, va a decir lo que dijo Sergio ya en el teórico, que es que esta lógica de articulación que propone el autor no supone la posibilidad de que las identidades queden intactas a partir de vincularse entre sí. Toda articulación o toda relación va a estar atravesada por esta idea de que efectivamente no hay algo así como una autenticidad cultural ya adquirida que se podría mantener, sino que hay un campo donde hay un cálculo, efectivamente, un cálculo estratégico, un cálculo pragmático, va a decir en este texto. Y entonces el concepto de hibridación se vuelve un concepto central. Por otro lado, es medio repetitivo porque ya también se dijo en el teórico, pero esto... Antes de que sigas, cuando decís el concepto de hibridación, ¿te referís a multiculturalismo? No, a la idea de que efectivamente ninguna identidad se mantiene plenamente cerrada, porque la idea del multiculturalismo, ¿qué plantearía? Que las identidades son diferenciales, pero pueden vivir en su propia diferencia, digamos. El concepto de hibridación lo que diría es que no se puede, que efectivamente esa identidad es diferencial, pero que está en relación con otras. Entonces, esa relación hace que siempre esté sucia, podríamos decir, como en un lenguaje más político llano, siempre atravesada por otras reivindicaciones de otros grupos que también se pretenden y son efectivamente en realidad diferenciales. Entonces que esas relaciones siempre hacen que esa identidad que parecía construida en un determinado momento se modifique, porque no podríamos decir se disuelva, esa es la idea de hibridación, la idea de que pueden modificarse. Y también tiene que ver como con un diagnóstico sobre la política contemporánea, ¿no? Es decir, los sujetos políticos en nuestras sociedades contemporáneas, como si fuese una especie de apuesta a que se constituyan por este proceso de hibridación, digamos, más que un sujeto particular que guarda para sí la tarea de la emancipación de toda la sociedad, habría que pensar mejor cómo los sujetos colectivos se constituyen justamente, como decía Ana, a partir de las relaciones de construir demandas equivalenciales, ¿no? Cadenas equivalenciales, ¿no? entre sus demandas, ¿no? No habría un único agente, un único particularismo, una única demanda que tenga ya reservada para sí esta tarea de alcanzar el socialismo. ¿No? Esto el es lo feminismo, que pongan otra palabra, o sea, no es necesariamente, pero... No habría ningún grupo que pudiera detentar el nombre real del feminismo. No es más feminista un grupo que apoya la ley del matrimonio igualitario que otro que no, digamos. Esa es la idea. Lo que pasa es que el feminismo parecería ser un significante vacío del cual se acoplan o se cuelgan distintos grupos. A decirlo de otra forma. Sí, puede funcionar el feminismo como un significante vacío, sí, por supuesto. Ese u otros significantes, digamos. En este caso, porque dirán ese ejemplo. Pues. Sí. Y al... No, en este caso me parece que se refiere, digamos, además de la lucha por cada significante, que es algo que, digamos, vamos a ir viendo a partir de justamente el concepto de significante vacío, y creo que lo van a retomar más concretamente con la razón populista. No, acá hay, me parece a mí, no sé, como que en el texto me parece que va más hacia un diagnóstico general, ¿no?, de cómo pensar las identidades políticas en las sociedades posguerra fría, ¿no? En realidad tendría que ver más con eso, ¿no?, de pensar un horizonte, cómo pensar un sujeto de la hegemonía, ¿no? En realidad un poco me parece que la pregunta también es va atrás de eso, ¿no? ¿Cómo se constituye un sujeto de lo político, ¿no? Entonces, si hay una teoría de la hegemonía, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es el, ¿no? Como, ¿quién es el sujeto de esa hegemonía? ¿Quién lleva a cabo la tarea de la emancipación? Me parece que hay como una problematización de cómo constituir una identidad colectiva que pueda llevar adelante un cierto proceso emancipatorio, ¿no? Entonces, esta problematización entre lo particular y lo universal, que en Laclau tiene como un estatuto filosófico, ¿no?, teórico general, que tiene que ver con algunos elementos que ya vimos y que ahora vamos a recuperar, ¿no? ¿Qué es este lugar de lo universal, ¿no? ¿Qué es el lugar de lo particular? ¿Cuál es la relación entre lo universal y particular? Pero también tiene como una problematización histórica concreta, digamos. Es el propio Laclau el que siempre dice que en realidad muchas de sus digamos, de su productividad teórica en realidad de alguna manera está mal decir se inspira, ¿no?, pero en realidad parte de sus reflexiones sobre los años 60 en la Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la dispersión de las luchas y qué pasa a ser el peronismo con esa multiplicidad de demandas diversas? Y bueno, y desde ahí cómo pensar algo así como nacional y popular, ¿no? Eso sería otra. Pero me parece que tiene como más que ver con ese diagnóstico, aunque sí, por supuesto, después por cada significante, lo que se presenta como un significante vacío que tendría que venir a representar algo que después vamos a ver, ahí también hay luchas hegemónicas, obviamente, es una lucha por darle un contenido particular a un significante de la universalidad, ahora vamos a ir hacia ahí. Y, sí, y a eso agregar nada más que esta referencia, que decimos así, más general, política, filosófica, a las nociones de universalidad y particularidad, como les decía, es como una referencia política como primordial, digamos, que capaz nosotros no estamos tan acostumbrados a escuchar por la carrera, pero que sí es como central y parte también de su esfuerzo es eso, poder darle nuevo contenido a esos conceptos que piensa obsoletos. Bueno, esto sería lo que presentaste acá, sería la crítica que le plantea al multiculturalismo, esta idea de que no hay identidades diferenciales plenas que no supongan la presencia del otro. Por otro lado, le va a plantear la crítica a aquellos que critican justamente al pensamiento moderno. Porque va a señalar que las críticas que se le realizan a este sujeto unificado y esta posibilidad de alcanzar un orden pleno que vinimos machacando clase a clase, repitiendo como incansablemente, dice que efectivamente son muy interesantes, pero la crítica a ese sujeto es como un punto de partida para una teorización, justamente, no puede ser como el punto de llegada, esa es como la idea, ¿no? Entonces, lo que va a decir justamente es que si pensamos esta crítica y al mismo tiempo pensamos la idea de que toda particularidad requiere de un universal, se complica la cuestión, se complifica, diría el bambino. Porque si dijéramos que se complifica, o sea, se complica y amplifica al mismo tiempo. Porque la idea es que, como no quiere rechazar, no le quiere soltar la mano la idea de universalidad, la tiene que reformular, digamos. Ese es el problema lógico que a mí particularmente me cuesta ver cómo encuentran esos problemas lógicos esta gente igual, por otro lado. No, porque no es muy fácil, de verdad les digo. Como que pienses que toda, bueno, tan lógicamente, que pienses tan lógicamente, es un problema. Entonces, ¿qué va a decir? Bueno, va a decir que es fácil señalar que toda verdad o todo valor se encuentra en relación con un contexto. Eso lo podemos decir como cualquiera. A cualquiera se le ocurre decir que toda verdad está en relación a su contexto. Ahora, el problema es sostenerlo cuando uno a eso le agrega que los contextos no son definidos, que es lo que está haciendo la CLO. Si uno piensa que los contextos no son definidos, aparte de decir que toda verdad se define por su contexto, tiene que decir cómo se define ese contexto. Que piensa uno no está definido a priori. ¿Se va entendiendo como los pasajes que hace? Bueno, entonces lo que va a decir es que, ¿qué pasaba? Antes se planteaba que la identidad diferencial, esta identidad inspirada en el sistema saussuriano, planteaba que cada uno estaba en relación a las diferencias que planteaba con un otro, el típico dibujito que ya venimos viendo. Pero esa identidad también vimos que pretendía que ese sistema tuviera que cerrarse. Porque si ese sistema no se cerraba, teníamos esta idea de una dispersión, en la que, como decía Sol al principio, no se puede construir ninguna identidad. Entonces lo que va a decir es, bueno, si abandonamos efectivamente esta idea de fundamento último, vamos a tener que preguntarnos seriamente por la constitución de los límites, como les decía anteriormente, y ahí es el campo donde la CLO hace como su gran apuesta teórica. Y vamos despacio con esto porque hoy yo pensé que lo iba a llegar a dar Sergio en el teórico, probablemente lo dé la vez que viene, o sea, vayan, no sé, como vamos viéndolo despacio y seguro que, sí, seguro que lo va a dar porque como que no lo dibujó, no hizo referencia para eso todavía. Porque el gran problema de todo esto es que si se toma en serio, dice la CLO, el pluralismo de las diferencias, o sea, efectivamente se parte y después no se hace un rulo teórico y se abandona, sino que efectivamente se toma y se continúa a lo largo de del análisis con el postulado de que las diferencias son constitutivas, poder pensar los límites del sistema implica que no podemos hacer trampa y referir algo que está más allá de las diferencias. O sea, tenemos un campo de diferencias. ¿Cómo se trazan los límites? Esa es la cuestión. Y no podemos decir que hay una diferencia que per se no es diferente a las otras. Entonces lo que va a decir es, el único modo de definir un sistema es a partir de los límites. Y a su vez, esos pueden ser definidos por lo que está más allá de ellos. La pregunta es entonces, ¿cómo establecer si las diferencias son internas o externas? Esto que yo le decía, ¿cómo reconocer si están adentro o afuera? Entonces, lo que va a decir es que es el problema lógico a resolver y que su apuesta tiene que ver con postular, y esto sí Sergio lo dijo en el teórico, una exterioridad radical, lo que decía al final. Y lo que decía Soler recién, con que esta idea de una exterioridad va a ir adquiriendo como diferentes reformulaciones a lo largo de la obra de la CLO. En Hegemonía y Estrategia van a tener la idea de antagonismo y después eso de vuelta con una crítica de Žižek, entre otros, y con los propios avances en su teoría de la CLO va a ir reformulando y integrando otros conceptos. Pero por ahora retener esto, la idea de que es necesaria una exterioridad radical. Entonces, aquello que se plantea como una exterioridad radical, ahora sí no aparece como una diferencia más, sino como un elemento que se supone una amenaza o una negación de las diferencias que ahora sí pueden ser vistas como diferencias interiores a ese sistema en cuestión. Y la CLO, nuevamente, muy esquemáticamente, nos dice hay tres consecuencias de ese razonamiento. La primera es que el antagonismo y la exclusión son constitutivas de toda identidad. Sin la institución de límites, la identidad diferencial sería imposible. Este límite, como decía Sole antes, plantea la amenaza a todas las diferencias y a la vez es su condición de posibilidad. ese límite es el que permite el trazado de esta cadena de equivalencias, permite la posibilidad de lo que Laclau va a llamar una universalización relativa a través de esas lógicas equivalenciales. Y vemos entonces que ese concepto de universalización está, como está sustentado en toda esta caracterización que venimos haciendo, es muy diferente del concepto de universalización propio de la modernidad. En segundo lugar, la segunda de estas consecuencias, dice Laclau, sí, por un lado, se plantea que el sistema es una condición necesaria para la constitución de las identidades diferenciales. Por el otro, se postula que el único que puede constituir a dicho sistema es la exclusión. Entonces, acá tenemos esta idea de la subversión siempre amenazante a la que está sometido este sistema. Idea a la que también Sergio hizo referencia en el teórico. Y tenemos la idea de que toda identidad, después, como les decía antes, toda demanda, va a estar constitutivamente dividida entre esta lógica de la diferencia y esta lógica de la equivalencia a la que hacíamos mención. Y de nuevo, que la plenitud o la universalidad o el cierre total va a ser siempre inalcanzable. Y la tercer consecuencia que tenemos es que si el sistema es un objeto imposible que no puede ser nunca plenamente representado, no obstante, dentro de esta teoría, necesita siempre mostrarse dentro de ese campo de representación. Sí, que si bien el sistema no es nunca plenamente representado, sí necesita efectivamente serlo, aunque sea de forma precaria. ¿Y cómo asume esa representación? Lo que va a decir, bueno, los particulares, o sea, estas diferencias, alguna de estas diferencias, va a ser la que encarne efectivamente ese lugar del universal que ya fue borrado de... digamos, fue quitado la idea de un fundamento. Acá en este texto van a ver que dice representación varias veces, no importa, igual está refiriendo a esta lógica hegemónica en la razón populista, como para que no se pierdan o para que vean que, bueno, se va especificando. Después va a hablar directamente de encarnación, de que el particular lo que hace es encarna el universal para evitar cualquier tipo de crítica que se le han hecho a pensar que eso es una representación y volver, como decía la compañera anteriormente, a esa idea más clásica que tenía que ver con que el particular quiere representar al universal. Acá no se está diciendo eso. El universal necesariamente tiene que ser encarnado por una particularidad, porque no hay algo así, ni como un particular pleno, ni como un universal pleno. ¿Ese es el punto de embate? Ese va a ser el punto de embate. De embalse. Igual es bueno, pensalo para. Como una metáfora, claro. Sí. Claro, ahora vamos a seguir, digamos, justamente en la el punto de paste, o sea, el punto nodal, es justamente lo que voy a articular, esta cadena equivalencial de, digamos, donde había particularismos, a partir de su articulación en torno a un punto nodal, esas demandas particulares se vuelven equivalenciales, ¿no? En esa cadena significante. Y esa idea de punto nodal, que ahora vamos a ver, la especifica a través del concepto de significante vacío, ¿no? ¿Qué tipo de significantes pueden efectivamente hegemonizar estas cadenas de equivalencias, ¿no? Como es a partir de toda esta relación compleja entre los particularismos. No, y por ahora, como de esa parte del texto, eso solamente, como que repasé, hay un par de cosas más que van a encontrar y... No creo que lleguen. No, sí, digo rápido. Yo digo dos cosas porque así vemos el ejemplo es del retorno de Perón, ¿no? O sea, de los 60 antes de que vuelva el claro, Perón. Claro, así vemos como presidente. Así vemos en particular y a través del ejemplo del retorno de Perón, cómo Laclau piensa el funcionamiento de este esquema en una situación histórica específica. Igual son menos cuarto, ¿eh? Sí, rápido, dos cosas. Entonces, la primera, la relación hegemónica es justamente esta relación de articulación, o sea, este juego entre lo universal y lo particular, ¿sí? La dimensión de lo particular tiene estas características que ya les dijo Ana. Yo quería decirles dos cositas de la dimensión universal. La primera es que la dimensión universal es fundamentalmente un lugar vacío, ¿sí? Justamente, digamos. De allí la crítica al pensamiento fundacional, ¿sí? Ahora, acá no hay fundamento. El lugar del universal es solamente un lugar vacío, esta plenitud inalcanzable, esto imposible, etc. Y justamente, como dijimos antes, la política va a suponer estos intentos de rellenado de ese vacío, ¿no? En el texto hay una frase que a mí me parece muy linda, que es que dice Laclau: aunque la plenitud y la universalidad de la sociedad son inalcanzables, no desaparecen, se mostrarán siempre a través de la presencia de su ausencia, ¿sí? O sea, lo que se muestra siempre es la falta de esa plenitud, este agujero, este. Bueno, ahora, si bien la falta es constitutiva de toda realidad sociopolítica, ¿no? Esta dimensión del universal no es erradicable para Laclau, si bien esa falta constituye toda realidad sociopolítica, eso, lo que dice Laclau, no significa que los intentos por positivar esa falta desaparezcan, al contrario, justamente son esos intentos de llenar ese vacío los que van a instituir a la operación hegemónica como la operación política por excelencia, ¿no? Ahora, decime. Una pregunta, esa operación que decís, ¿puede ser parecida a lo del imaginario? En realidad, bueno, sí, hay una forma. También lo puedes rastrear eso en esta braca, que es que hace como una problematización de, bueno, en la dimensión del punto nodal o del significante vacío, ¿en qué registros lacanianos está pensando Laclau, ¿no? Y justamente dice que en realidad en la producción de significantes vacíos para esta braca, ¿no?, en Laclau hay como una especie de de funcionamiento del registro imaginario, ¿no? Como una imaginarización de esos significantes, digamos, en la producción de un campo del antagonismo, ¿no? En ese registro del imaginario. Lo que pasa que la idea, que es algo que no vimos, pero que vamos a ver en la clase que viene, y si querés lo retomamos ahí, que es un poco, lo vamos a ver con esta braca, que es el concepto de fantasía, que ahí nos permite jugar un poco más en relación a cómo articular la dimensión del imaginario con el registro de lo simbólico, ¿no? Y por qué de alguna manera el significante vacío y el objeto A de Lacan vendrían a ocupar el mismo lugar teórico, ¿no? O sea, el mismo lugar lógico también. Entonces, lo que presenta el significante vacío es justamente una fantasía de completud, que es lo mismo que hace el objeto A de Lacan, digamos. En ese sentido hay una relación de afinidad muy próxima. La clase, o sea, el viernes que viene lo vamos a ver en el texto de Stavrakakis, específicamente, no lo de Laclau, pero si querés ahí lo va, sí, a partir de la de esclarecer un poco el concepto de fantasía, no queda tan clara su relación con el significante vacío, porque también eso lo tienen que ver con Sergio todavía, ¿no? Pero si quieren ahí lo recuperamos, pero básicamente la homologación sería esa, ¿no? Como entre el significante vacío y el objeto A, como un objeto que no tiene, no un objeto causa, digamos, no tiene un contenido óntico anterior, y lo que hace es articular como al campo social como una fantasía de totalidad, ¿no? Pero siempre es una fantasía, ¿no? Porque es, bueno, eso, ahora, lo universal es un lugar vacío, pero, digamos, Laclau lo que se propone un poco pensar, que es otro artículo de este mismo libro de Emancipación de Diferencia, que se llama ¿Por qué los significantes vacíos son importantes para la política?, que es un texto para mí muy importante, y justamente es pensar, bueno, sí, lo universal es un lugar vacío, ahora, ¿cómo nos representamos lo universal, ¿no? ¿Qué forma adopta la representación de este lugar vacío? Y ahí es donde va a aparecer en su obra un concepto que todavía no estaba en Hegemonía y Estrategia Socialista, que es el concepto de significante vacío, ¿no? Lo que va a proponer Laclau es pensar como significantes vacíos justamente aquellos significantes que tienen la característica, siguiendo con lo que decía Ana, de renunciar a su identidad diferencial para presentar la identidad equivalencial de una cadena, ¿no? En un momento político dado. Perdón, ¿no está la compañera que preguntó por el lugar, la posición vacía? No, se fue. Una lástima porque es este momento para explicar. No, por eso, porque no es una idea de posición, que era lo que ella decía en el teórico. Me parece que por ahí pifia para poder entenderlo. Es la idea, como que ella decía, ¿cómo se puede ocupar una posición política que sea vacía? ¿Entendés? Y Sarcha no le contestó igual. Bueno, o sea, en realidad es vacío, o sea, el significante es vacío en el sentido ese, digamos, de que en realidad ese significante no expresa ningún contenido positivo. Es ese, o sea, se vacía de su particularidad, digamos, claro, para poder armar esa cadena que no estaba armada de antemano y que tampoco está garantizada que se iba a armar ni que se va a mantener ni nada de eso que decíamos antes. Sí. Lo que nomina ese significante vacío es esta plenitud inalcanzable, ¿no? Por eso la instauración de los significantes vacíos y el contenido particular que, o la serie de contenidos particulares que vayan a dar sí, a encadenarse con ese significado es lo fundamental de la lucha hegemónica. Justamente, digamos, la lucha hegemónica no es otra cosa que la lucha por llenar ese vacío, entendiendo ahora por presentar a un contenido particular como el que encarna esta plenitud inalcanzable de la sociedad, ¿no? En general, Laclau siempre utiliza los ejemplos del orden, ¿no? Significantes de ese estilo. Dolor, sí. Sanidad, ¿no? Sí, o sea, significantes que en realidad, como todos, no tienen un contenido asignado, ¿no? A priori, ¿no? Necesitamos orden, el bien común, bueno. Significantes que están vaciados de su particularidad. Entonces, en realidad esta es una cuestión, como les decía antes, como también ontológica, digamos, no hay otra forma de representación de lo universal, digamos, en realidad. La dimensión universal va a estar siempre necesariamente encarnada, como decía Ana, por una parte, ¿no? Por algún particularismo. Lo interesante es no perder de vista cuál es el juego también de ese particularismo, ¿no? Y bueno, después, en realidad, qué contenido particular logre alcanzar en un momento político dado la representación de esta plenitud inalcanzable, como dice la Clo, habrá que verlo en cada caso, ¿no? Es su respuesta. Y es la respuesta de la Piola, de verdad, dice, habrá que verlo en cada caso, así. Depende todo el tiempo. Depende del contexto político específico, ¿no? Porque eso me parece que viene a cuento de tu pregunta, y no sé quién más preguntó también sobre la idea de si esta teoría niega la historia o es una boludez que parece que cada vez se está armando todo de cero. No, al contrario, de hecho, perdón, agrego una cosa que no está en este texto, pero es como que la Claude... porque también ahí viene, dijo en el teórico, también ahí viene Althusser, ¿no? En este sentido, porque dice, bueno, en realidad, o sea, hay un campo de luchas, ¿no? Por decir una manera, un campo de luchas. Y en realidad, digamos, ese terreno de lo social, dice Laclau, está desnivelado, digamos, nunca todos los particularismos tienen el mismo la misma fuerza política, por decirlo básicamente, ¿no? En realidad, no están de la misma manera sobredeterminados, ¿no? De ahí también de traer el concepto de sobredeterminación, no hay determinadas demandas o determinadas luchas, determinadas identidades colectivas que en un momento... Sí, en un espacio social determinado pueden estar sobredeterminadas, ¿no? Entonces, no, no quiero algo más para pensar eso y que ese pensamiento, digamos, de ese nivel en el campo social, las posibilidades de imponerse, no lo lleva a pensar que hace 300 años hay la misma clase dominante que de alguna manera articula su comunidad de diferentes maneras que se van transformando. No lo entiendo por ahí porque vengo como formateado con un paradigma distinto. Pero no entiendo cómo si no es la otra opción, que es la total en realidad tendría que pensar por qué hace 300 años que nos domina la misma clase y no nos emancipamos, o por qué la supuesta emancipación del poder de la clase resultó en el estalinismo, digamos. en realidad son otras preguntas políticas las que siguen al surgimiento del fascismo y del estalinismo en la Unión Soviética, digamos, todas esas preguntas clásicas de alguna manera se rompen justamente por el problema del totalitarismo, digamos. Me parece que todos estos pensadores digamos, abandonan esa... sí, complejizan un poco esa pregunta en todo caso, digamos, ¿no? Porque en realidad es como pensarlo, en realidad, ¿por qué el cambio social es tan difícil? ¿No? Y me parece que acá tenés herramientas para pensar una productividad de cierto cambio, pero también tenés herramientas, lo mismo que en el pensamiento de Lacan, y eso es lo que también vamos a retomar con esta Brakakis, digamos, ¿no? Me parece que acá hay herramientas de teoría política que ayudan a reflexionar en realidad sobre por qué la transformación es tan dificultosa, ¿no? Y para mí por eso está bueno seguirle las preguntas que hacen el texto. Porque el problema es ese, cuando uno viene formateado con otra cabeza, ni siquiera se le ocurren las preguntas a las que está tratando de responder ese texto, digamos. Dice, bueno, en todo esto, lo que está tratando de decir es la relación entre universal y particular. Bueno, no, la cuestión es esa, o sea, lo que está haciendo es subvertirla, está usando la misma terminología, pero no refiere a lo mismo. Y en esto, en Hegemonía y Estrategia Socialista y en La Razón Populista, seguirla, esas preguntas que va anotando que tienen, van más en esta línea. Sí. No, sí. Un poco lo que había preguntado teórico y también ahora que quizás, porque cuando yo hice la pregunta me puso como en el lugar del quizás el paradigma más del referente. Sí, que no estaba en esa línea. Yo, pero porque sí. De alguna forma podés recuperar la historia, por lo que ella dice, yo no leí eso, parece que sí, lo plantea, pero podés recuperar la historia sin caer en una cuestión de que hay una objetividad o una esencia que se decida. No, de hecho, no vamos a llegar porque... De hecho, cuando él dibujó, por ejemplo, el punto en Bateca, digo, está bien, y me dibujó la historia del peronismo, por ejemplo. En lugar de dibujar la historia del peronismo, podés dibujar un punto de embaste del peronismo, de otra, como que pueden montarse distintas cuestiones. Sí, para mí eso queda, no vamos a llegar, porque siempre nos das, terminamos tarde. Los otros me parece que no. Pero no es la pregunta. No, que él en el teórico lo que preguntaba era así. Perdón, ¿cómo? Yo no estuve. ¿Cómo integrar dentro de esto? Más o menos la pregunta que hacía él también. La contingencia. Como que él mencionó el tema de la contingencia y preguntamos un poco, ¿no existen como ciertas? Habría que ver cómo llamarlas, si clases, grupos o qué, que tengan mayor capacidad de colocar puntos de embaste. Que no son determinaciones históricas, sino son lo que decía antes, de niveles constitutivos. O sea, esto que dice La Razón Populista después. En La Razón Populista aparece a partir de esta idea de un desnivel. Sí, lo que no, ¿sabes dónde aparece eso? Aparece en este texto que te digo de por qué los significados vacíos son importantes para la política. Sí. Sí, es un capítulo de Emancipación y Diferencia, del mismo libro que este aspecto de la política. Aparece en el ejemplo mismo, que no vamos a llegar a dar, que era lo que decía. Del peronismo, si lees en el ejemplo, no es como un ejemplo lógico sacado de cualquier tipo de contexto. Al contrario, el tipo lo que hace es narrar cómo se van articulando fuerzas en un determinado momento, cómo el estadio de Perón en el exilio no es lo mismo que Perón cuando vuelve, digamos. Sí, porque lo que es contingente es la operación. Digamos, lo que no está predestinado a priori es que Perón efectivamente en un determinado momento va a ser un significante vacío, en otro momento no lo va a ser más. Claro, esa es la contingencia. Pero lo opuesto a la contingencia no es el esencialismo. La opuesto a la contingencia en este caso es el fundamento último. Ese sería lo opuesto a la contingencia. No la, digamos, la determinación en primera y última instancia, digamos. Esa es lo opuesto a la contingencia. Una pregunta, ¿contingencia sería igual a esto?